Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. ¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. José Martí. Si no estoy junto a ti, yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Palabras al poder. Voces disidentes. ¡Ey, ey, ey! Muy buenas noches a todas y todos los que nos están escuchando aquí en nuestra Voz Radio. ¡Palabras al poder! Y así es, están en la estación correcta. Estamos escuchando la salsa cumbia de Caballo Viejo. Así es, poesía y salsa aquí en nuestra Voz Radio. Estamos muy contentos, acaba de terminar la retransmisión del programa Papel Revolución del Frente Oriente y ha llegado la poesía que tanta falta hace en nuestros días. Y pues hoy estamos bien contentos, tenemos la cabina llena y además tenemos enlaces hasta el oriente de la Ciudad de México y hasta Chiapas. Pero antes vamos a presentar a toda la banda. Y en los controles técnicos, el maestro de los controles, Román Borrego. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Chido, chido. Betsy Numen. Hola, muy buenas noches. Ya estamos de regreso después de una semana bastante larga. Y a mi derecha tenemos una aparición. Mimi Kitamura, por fin nos ha ¡un fantasma! Pues buenas noches, ya estamos de vuelta aquí otra vez para joder al mundo con la poesía. Y me da muchísimo gusto estar aquí, tener la cabina llena, es maravilloso. Qué bonita noche. José Manuel Dip. Ahí viene, ahí viene. Saludos, saludos a todos. Adelante, adelante. Estar aquí. Y pues ha llegado el momento de presentar a nuestros invitados. Miriam Cruz nos acompaña aquí en cabina. Hola, buenas noches. Gracias. También ya estamos a unos minutos de hacer el enlace con Eric Fiesco hasta el oriente de la Ciudad de México. Aplausos para Eric Fiesco. Y saludos para toda la banda del claustro de Sor Juana que hace el esfuerzo de los slams. Y vamos a iniciar luego con la poesía, porque el compañero Naimet desde Chiapas o algún punto del mundo nos va a compartir sus letras. Desgraciadamente se tiene que retirar un poquito antes del programa, entonces vámonos directamente con Naimet. Buenas noches, Naimet. Hola, banda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar aquí otra vez en Palabras al Poder. ¡Ah, güey! Haznos ya la cortinilla, carnal, se escucha chido. ¿Qué tal, banda? Un placer estar acá. No, pues muy contento de escucharte, pues vámonos riendo, carnal. Vámonos recio con la poesía, por favor. Pues hermanas y hermanos, tengo un poema que quería, tenía ganas de leer yo aquí. Esta santa casa de la radio. Ahí, esta santa casa de la radio, donde se peca montones. Donde se peca a diestra y siniestra. Pues este se llama ¿Cuánto pesa un verso? Y dice así: si escupes poesía, te alivianas, pesas menos, te crees las alas. ¿Cuánto debe escupir un poeta para poder elevar el vuelo? ¿Y cuánto pesa un verso? ¿Un verso pesa más en rima o en prosa? Si un libro es raíz, un poema es un rizoma, una patata sin aparente importancia. Escupa su poesía, compañera, verá que luego se siente como mejor, como más alivianada, más ligera, con menos peso, etérea incluso. ¿Es más válida la poesía pesada o la leve, la ruda o la técnica? ¿Cuántas veces tengo que repetir una palabra para darle peso? Y para quitárselo, tengo que borrarla, desborrarla, escribirla al revés, dieta de verbos, hacerle liposucción gramatical. ¿Se puede ser pesado y ligero a la vez? ¿Estar parado y en movimiento? ¿Cómo se hace volar un poema? ¿Se le deja libre así nomás? ¿Se le echan burras? ¿Se le echan porras? ¿Son los poemas alas para los poetas? ¿Son los cimientos para construir una casa? ¿Es una casa que vuela? ¿Puede mentir un poeta? ¿Acaso es posible que un poeta mienta? ¿Que un poeta se mienta? ¿Es en efecto la verdad siempre revolucionaria, compañeros? Escupa su poesía, compañero. Verá que luego se siente como mejor, como más alivianado, más ligero, con menos peso, ingrávito incluso. Bueno, pues ese ha sido el poema. Pues vámonos con otro, Naimet. Corre que corre. Bueno, pues vamos con otro. Y este lo escribí en aquellos días temblorosos de junio del 2013, pues, compadre. Ahí estaba en la Ciudad de México con la azafada, que quizá nos esté escuchando o nos escuchará. Sí, creo que ya sé a qué poema te refieres. Ajá. Y pues también tenía ganas que, pues, de compartirlo, ¿no? Con todos vosotros. Porque pues días ahí pues intensos para mí, aprendí muchas cosas y va dedicado con todo mi cariño a los medios libres y comunitarios y por supuesto a todos los presos políticos. Este fue escrito el 10 de junio del 2013. Se llama Cápsula y dice así: nosotros os capturamos, vosotros nos encapsuláis. Ellas y ellos son encapsulados. Todo el mundo es encapsulado, hasta la policía es encapsulada, hasta los halcones son encapsulados, todos hemos sido encapsulados, el pensamiento ha sido encapsulado, la conciencia ha sido encapsulada, tú eres encapsulado, ella es encapsulada, él es encapsulado, todo el mundo es encapsulado, hasta el presidente es encapsulado, hasta los diputados y los banqueros son encapsulados. Todos hemos sido encapsulados. La iniciativa ha sido encapsulada. La percepción ha sido encapsulada. Ustedes son continuamente encapsulados. Nosotros somos constantemente encapsulados. Esto es encapsulado, aquello es encapsulado. Todo es encapsulado, hasta la educación es encapsulada, hasta los profesores de los profesores, hasta los profesores de los profesores de los profesores y todos los santos, los gurús, los papas, los dioses y los hombres de gris, todos encapsulados en un mismo comprimido, hermético, envasado al vacío, facturado, procesado, legal. La cápsula del día, encapsuladamente, en cápsula se miente, se narcotiza, se coloniza, se seda, se dopa o se da en placebo, como atole con el dedo. En cápsulas nos hicieron ingerir por primera vez la historia, la religión, el nacimiento, la muerte, el sexo, el ego, el sentimiento de culpa o el de superioridad. En cápsulas nos inocularon la picazón permanente del deseo insatisfecho. El de la zanahoria y el burro, el del pan y el circo. Nos recetan cápsulas capciosas. Nosotros los medios, los enteros, los despiertos, los poetas, los utopistas, nosotros en una comunal arcada os vomitaremos de nuestra boca. Muchas, muchas bueno, gracias. Pues, este pues va con todo mi cariño para todos ustedes que están ahí también trabajando día a día desde los medios, ¿no? Y pues fue una experiencia estar ahí y compartir y retransmitir con la Zafada para la Radio Caracol y pues ahí sigo con ganas de volver a repetir una experiencia similar. Sí, claro que sí, el camino de los medios libres va para largo y pues la lucha en nuestro país también va para largo y por eso la poesía debe de tener una posición, nosotros pensamos que pues, tiene que ser del lado de la mayoría y por eso te invitamos a que nos leas otro poema antes de que te tengas que marchar. Vale, carnalitos, pues yo creo que pues hay uno que se llama Un miedo casual y pues que es el último, yo creo que es porque son como tres hojitas. Va para vosotros. Va, muchas gracias, Naimet. Ahí va, dice: tengo miedo. Miedo a no poder anotarlo, a olvidarlo. Sí, en ocasiones tengo miedo. Miedos. miedos varios, diversos, múltiples y espontáneos. Palpitaciones extrañas. Nubes que me hacen ser consciente del vacío que sucede bajo el cable de acero que sostiene mis pies de funámbulo obrero. Tengo miedo, miedos en general y miedos en particular. Tengo medios miedos y miedos enteros. Tengo miedo casual y miedo de etiqueta. Miedo de temporada, de rebajas, miedo en oferta. Algunos de esos miedos son miedos absurdos, miedos neuróticos, miedos polarizados, miedos bipolarizados, miedos maníaco-depresivos, miedos politoxicómanos, miedos politoximúsicos, miedos kafkianos. Miedos surrealistas, miedos situacionistas, miedo al silencio de mí mismo, miedo al eco resonante de la mentira repetida, de la realidad simulada, miedo a comer ansias, a la impaciencia, a la desidia, al confort confortable y conformable. Tengo miedo al miedo de los otros, a la violencia de su miedo, a la fragilidad del mío. Miedo a las cremalleras, a la cremallera de mi maleta en particular. Miedo de no poder cerrarla en medio de ninguna parte. Miedo a la cremallera de mi chamarra y a la maldición del pianista de jazz que cayó sobre ella. Miedo a que eso nos impida amarnos. Miedo a la violencia mecánica de su cierre repentino, pellizcado en los huevos y sangrando como pollo, expuesto en grotesco escaparate para deleite de la población general, en escarnio público, por subverso, por subversivo. Los miedos que más temo son los más sencillos, los más repetidos. Miedo a perder las llaves, la agenda, el teléfono celular o la contraseña de mi enésima identidad en internet. Miedo a que se me termine la mota. Miedo a que aparezca de nuevo. Miedo a que ya no me ponga tanto como antes. Miedo a que me ponga demasiado, incluso más de lo que un fumeta poeta pueda necesitar consumir. Miedo a perder mi colección de discos virtual, miedo a borrar un tema sin querer y no poder recuperarlo, miedo a no poder recordar el título de esa rola, miedo a vaciar papelera de forma segura, miedo a no poder leer el disco duro, miedo de no tener backup de ese disco duro, miedo de no tener el backup del backup de ese disco duro, miedo de no tener el backup del backup del backup del maldito disco duro, que no es uno, que son todos, que es un espejo de silicio de todos mis miedos juntos. Una caja mágica para que la abra una luna, que eres vos, elixir de juventud, mi hada entrelazada equilibrista del amor, compañera, mi amante funambulante, mi hermana, mi amiga, mi niña, mi mujer, mi anciana sabia, somos diletantes, aprendices de este antiguo oficio que es la poesía. Yo no quiero que seas mía, yo solo quiero que seas tuya. Pero el miedo que más me asusta es el de que mi corazón no lata, sino es acurrucado junto al tuyo. Y bueno, este lo quería dedicar a la Canela Jarocha, que pues es mi compañera y pues lo escribí para ella. Saludos para la Canela Jarocha. Órale. También saludos para ti. Que es una gran poeta, por cierto, y algún día a ver si también coincide por acá y les puede leer. Ella es la que está haciendo ahora el espectáculo ahí en el Imaginarium. Y va a hacer un performance y seguro también lee poesía. Seguro, seguro, pues nos ponemos de acuerdo. Y córrele antes de que te peguen. Pero también sí, vamos a mandar saludos a Crisis Redentor, que ya anda por ahí escuchando. A Rubén Narváez. Narváez Aguilar, ups, pariente de ahí de Puebla. También hay que recordarles que ya estamos transmitiendo por Ustream, así que nos pueden ver aquí comiendo galletitas y revolcados entre tantos cables. Naimet, ¿por qué no nos compartes un poema? Otro. ¿Cómo? Otro poema, por favor. ¿Otro poema? Sí. Aquí tengo unos cuantos. Ya que es unos minutitos tarde, no importa. Este, una nalgadita. Es uno, bueno, hay uno chiquito que me gusta mucho, es corto, Y luego tengo otro que es un poquito corto también. Dice, este es muy corto. Dice, me gusta coger con vos, dijo él. A mí me gusta hacer el amor con vos, dijo ella. Que el amor nos coja, pues, dijo él. Que el amor nos escoja, dijo ella. Que nos acoja, pues, soñaron. Bueno, ese era otro poema. Bueno, no les gustó mucho, me parece, me aplaudieron. No, pues mejor llevarlo a la práctica. Bueno, y voy a leer el otro que se llama Play, y que ya yo creo que pues con este ya me puedo despedir. Dice, va. Play. Naces, lloras, comes, creces, reproduces, reproduces, reproduces, reproduces, reproduces, reproduces, te reproduces, reproduces, pausa. Stop, rec, ergo, play, reproduce, reproduce, reproduce, reproduce, reproduces, te reproduces, mueres, y al tercer verso, rec, suscitas. ¡Oh! ¡Buenísimo! Bueno, ahí va, ya sé que, yo creo que hay que leerlo también, porque tiene como sus puntos y sus comas, digo, escrito, pero pues, nada, ahí va para la galería. Wow, oye, pues, banda, un placer, lamento que como que todo tan rápido, pero cuando quieran puedo volver a participar, y si no en marzo, pues ahí estaré y me lanzo con placer ahí a la cabina a leer lo que haga falta. Espero tener nuevos poemas para entonces, gente. Y si graban el programa, me gustaría oír a los compañeros, porque la verdad me apetecía escuchar también los poemas de los compañeros poetas que van a leer, que no les conozco. Espero que lo graben y lo pueda escuchar en algún momento. Pues claro que sí, muchísimas gracias por esos poemas tan magníficos, toda una poética, ¿no? De los versos que nacen del miedo, de la impotencia, ¿no? Magníficos, y aparte también un erotismo muy presente. Muy, muy genial esta noche, y pues diviértete con eso del imaginario. ¡Qué envidia, la verdad! Genial, pues ahí saludos al defectuoso. Y bueno, un último poema que leí la otra vez, que es muy, muy corto, que dice: inspiro smoke, expiro sueños, y que solo se puede leer estando en el DF. Poema para leer en el DF. Ahí sucede todo, y no sucede nada al mismo tiempo, pero me encanta siempre ir ahí para la gran Ciudad de México. Así que espero verles ahí en marzo. Va. Un saludo para todos. Abrazos y pues luz y fuerza, como decían aquellos. Cuídense. Chao, banda. No, pues muchas gracias, Naimet. Seguro que nos estamos escuchando en marzo o antes de marzo. Te agradecemos mucho y pues vámonos a primer corte musical para irnos poniendo de acuerdo aquí. Pero antes, también un saludo ahí al profesor Johannes Thurman, un profesor que está impartiendo taller en el CCD, Centro Cultural Digital, o alias La Galletota, y ya pronto nos estará acompañando por acá en un enlace por Skype, yo creo, porque se nos va de México. También para Chauri López, que creo que está escuchando por ahí. Saludos a Chauri. ¿Con qué nos vamos, Román? Ahorita les digo, ahorita que regresamos. Qué huevo, estoy acá hecho pelotas, pero recuérdanos, Betsy, las vías de contacto. Las vías de contacto. Nos encuentran como en Facebook, como Nuestra Voz Radio, que es la página de la estación, y también como Palabras al Poder, que es la página del programa. Como en YouTube, como N Voz Radio, el correo es nuestravoz@outlook.com, y en Twitter como @nuestravozradio. Así que ahí comenten, compartan, denle like y háganlo viral. Palabras al poder. Palabras al poder. Palabras al poder. Palabras. Thank you. Palabras al poder. Voces disidentes. Pues regresamos aquí a nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Les pedimos una disculpa para la transmisión que se está cortando un poquito. Ya estamos corrigiendo los problemas. La verdad es que la única manera en que se nos caiga de repente la transmisión es por la secretaria de Gobernación, pero pensábamos que no se ponía a escuchar el programa de poesía o que estemos saturando el internet de aquí de la cabina. Entonces creo que era la segunda. Creo que no los han puesto a escuchar poesía. Y pues bueno, ya vamos con los invitados. Como les platicábamos, Naimet se tuvo que ir como rapidísimo. Es la segunda vez que nos acompaña. Pero ya están aquí en cabina Miriam Cruz y Eric Fiasco. Y pues vámonos, Rendo. ¿Quién quiere iniciar con la poesía? Primero las damas. Y Eric desde más allá. Barbero. Bien, pues como ustedes saben, hace unos días murió el poeta Juan Gelman. Juan Gelman es un hombre que incidió directamente para que yo me pusiera a escribir hace ya varios años. Y quiero empezar leyéndoles un poema de Gelman que se llama Preguntas. Ya que navegas por mi sangre y conoces mis límites, y me despiertas en la mitad del día para acostarme en tu recuerdo, y eres furia de mi paciencia para mí, dime qué diablos hago, por qué te necesito, quién eres, muda, sola, recorriéndome, razón de mi pasión, por qué quiero llenarte solamente de mí, y abarcarte, acabarte, mezclarme en tus cabellos, y eres única patria, contra las bestias del olvido. Juan Gelman. Y pues ahora vámonos con Eric Fiasco. Hola a todos, buena noche. Pues yo quisiera comenzar con un texto que, digamos, ha sido crucial en mi vida, no solo porque lo escribí con mucho cariño, sino porque es lo primero que concluí de escribir y grabé cuando salí del hospital. Como pues algunos saben, y si no lo saben, pues yo estuve padeciendo como un síndrome, pasé más de 15 días en terapia intensiva y pues fue algo pues decisivo en mi vida, y esto fue lo que salió un poco de esa experiencia. El tema se llama Cortando Flores y dice: celeste brillo del anillo al parecer, cardenillo amanecer, carpe diem, bien alivio de la sed, en exilio un delirio atravesándome, la piel latiendo ágil, altear al cien, conseguirá la serpiente pues serena y diestra es, con ternura que esta ave le siga y crea en, postergar su sacra y sabia semilla sin florecer, no asciende, asiente, asiega, será fiel, siéntate siempre, siente y percibe si vive siguiendo líneas, esto es un rito de placer, siendo sensible y sincero en su insaciable sistema, saberse libre, renacer, ser, sólida entrega ya sin soledad e intriga, hoy tu mano tibia sin vacilación alivia, al velar con armonía un corazón en custodia, aguda, cálida y ágil, águila, sabia, piel roja, la huella que guía es tuya, bella estrategia airosa, espiga sin vanagloria, degusta la última gota, ventura que aflora y despluma coronas y lunas, fulgor que entre ramas frondosas desvanece brumas, seguiremos cortando flores, buscando en cada pétalo el aroma que nos cure, somos guerreros y por más que nos apuren, sabemos cómo defender subiéndole al volumen. Amor, con calor del sol, comienzo bien su corazón, mi son, un universo denso de versos en ascensión que despacio nació y dispuesto a desafiar el silencio, soy espacio-tiempo sempiterno Dios, el cimiento es pasión y valor, tu danza descalzo siguiendo esta voz sin descanso pues nos han subestimado y dejaremos de ser dos, con fluidez, estilo, calidez, inspiración y luz, fluidez, estilo, calidez, inspiración y luz. Aún camina sobre la ruina, mira, hay esperanza mientras vislumbras piedras divinas, de cómo todo cambia es gracia y muestra genuina, pues tras cualquier caída es posible una nueva vida, pues tras cualquier caída es posible una nueva vida, pues tras cualquier caída es posible una nueva vida. Seguiremos cortando flores, buscando en cada pétalo el aroma que nos cure. Somos guerreros y por más que nos apuren, sabemos cómo defender subiéndole al volumen. Me agradó ese final, eso de subir el volumen, estar jodiendo a la gente con la poesía y los versos. Muy buen poema. Pues vamos con otro. A ver, que sigan las damas. Miriam. Bien. Bueno, pues estoy localizando el que corresponde a la más reciente etapa de nuestro país, en el que se puso a la venta un bien nacional, que es el petróleo. De pronto, una noche llena de, pues, de incertidumbre, de malestar, de congoja, escribí esto, que es muy sencillo, que es muy breve, pero que tiene que ver con la sensación que nos dejó a muchos el haberse aprobado la reforma energética, y se llama En la víspera. En la víspera se atora el coraje en las entrañas, se dilata el iris, se agrian las lecturas, se alborota la gastritis, se crispan las venas de indignación. En la víspera nos preguntamos qué haremos después. Entregan el petróleo, cierran el paso a quien nos sigue, nuestros hijos. ¿Y qué hacer con esos representantes del pueblo? Esos que hoy nos hipotecan, nos saquean, nos venden, nos cercenan la esperanza. ¿Y qué hacer con este México tan bello, que sucumbe entre estertores y que generosamente nos cobija? ¿Y qué hacer si al amanecer nos encontramos con que esta vez lograron despojarnos también de la sonrisa? Gracias. Me gusta muchísimo que con las metáforas podamos expresar el descontento que sentimos, ¿no? Muchas veces he escuchado a muchos, lo voy a decir así, poetas mamones, que hablan de que ese tipo de poesía es un panfleto político. Para mí esto es una poesía porque utilizas unas figuras muy hermosas. Están presentes la retórica y el descontento, ¿no? O sea, ¿por qué no escribir nosotros como artistas? ¿Por qué no escribir en nuestro contexto si es tan importante? Es lo que nos está permeando, lo que nos hace ser nosotros mismos, ¿no? Es muy bonito, me gustó el final de la sonrisa. Muchas gracias. Sí. Aparte a mí me recuerda mucho a Juan Multiusos, de allá Monumento a la Revolución, que nos decía que los espejitos, bueno, que en algún momento, en la conquista, nos habían cambiado espejitos por oro, y ahora nos estaban cambiando, claro, espejismos por oro negro. Claro. Entonces también es muy curioso que lo relaciones con quitarte una sonrisa. Uh-huh. Y entonces, conquista, sonrisa, espejismos. Claro, claro. Eric, ¿por qué no nos compartes otro poema, por favor? Claro, bueno, antes quisiera aclarar que esto no es como, para mí, así muy a título personal, no es algo que pueda situar, ¿sabes? Hay quien se atreve a decir que leo como robot, o que esto no es poesía, o rap, o es hip hop, o en qué ando, ¿no? Para ser específicos, te digo, yo no soy capaz de situar lo que hago. Yo escribo, lo memorizo, después lo ejecuto y lo hago a manera de que resulte, digamos, conveniente o le guste a la gente, ¿sabes? Y sobre todo para darme gusto a mí, de principio. Entonces, en ese sentido, sí, como, ¿sabes? Los que ponen las etiquetas y los que dicen si soy o no soy, ya sea poeta, rapero, artista, lo que sea, son ellos. Yo en realidad como no me gusta decir que soy o no soy, ¿sabes? Creo que esto va más allá de las palabras, porque cuando tú eres, en esencia, pues se puede ver, ya sea de lejos o de cerca, lo que eres, ¿me explico? Entonces, para no entrar como en debate, ¿sabes? Como si eso no es poeta, o cómo se comporta un poeta, o cómo se comporta un rapero, etcétera. Seguiré con este texto, que es como, pues sí, lo escribí hace muchos años, es un texto que me gusta mucho, es como un poco largo, tiene como muchas imágenes, y sobre todo porque es de esos textos que a mí me parece que en mucho tiempo no van a dejar de ser vigentes, que es algo que a mí me avergüenza mucho, porque creo que es también por lo que muchos trabajamos, porque esas cosas cambien. pero precisamente si tú escuchas como, no sé, un texto reaccionario, contestatario de hace 40, 50, 60 años, te vas a dar cuenta de que las cosas no han cambiado demasiado. Entonces, si es como de esos textos que solo señalan ciertas circunstancias que, pues, a mí en lo personal me gustaría que cambiaran mucho más adelante. Esto dice así, dice: grandes ojos se abren a través de golpes graves, como el llanto de una madre cuando es demasiado tarde. Sangre caliente se vierte y en sábanas arde. El reto es levantarse, seguir adelante. Anteponer el arte es no volver a ser amable, porque aplauden grandes fraudes aunque nunca finge el hambre. Esto es la calle, se empuja si no hay llave. El arquitecto no da alas a los alacranes. En la esquina con pipa llena, tranquila, contenta, la clica entera sabe siempre está conmigo, a la espera de que de cualquier manera el triunfo bien merece nos llegue sin perder kilos. Poco lo que escribo en comparación lo que vivo. Loco, lo que digo es que ellos nos están mintiendo. Traga la imagen del barrio que exponen los medios. Proyectan violencia para propagar el miedo y no es justo. Estoy cansado y sigo con insomnio. Desde que mi padre se fue para morir en su infierno solo, dejó en todos un intenso odio. Hoy yo lo canalizo en estas noches de estudio. Mi cuarto es un laboratorio abierto al mundo. El fruto del futuro es la siembra en lo más oscuro. Brindando luz, lo juro, seremos uno. Brindando luz, lo juro, seremos uno. Hombres son seres que brillan como un relámpago, proteos palpando trofeos que en un parpadeo se evaporan. La vida sigue un curso, es el mal uso de las horas. El reloj te lo confirma, todos dormirán a solas. Llegamos desnudos, este danzar de sensaciones e impulsos. Abuso de las ideas y consumo de la tinta. Consumo extremista, consumo de lo actual. Olvidaron las sonrisas, ¿tú qué haces? ¿Crees lo que te dicen? ¿Dejas que las cosas pasen o esperas una señal? Extirpando lo esencial, simios astronautas suspendidos en exceso contemplan una espiral. Hormigas en filas contentas con respirar. Esto que asfixia es tan falso que hipnotiza. Gritas en los bronquios del sistema, de mano en mano, con doble cara. Solo valen por centena personas que adquieren el valor de una moneda. Sin labores dignas o una escuela, ¿qué nos queda? La búsqueda con brusqueda de soluciones nuevas es el entrenamiento, el aliciente. Esta gran cena y tus líderes salen a escena. Abejas reinas franqueando la colmena, regodeándose en el néctar. Pseudosendas nuevas señaladas por ovejas negras. Horus las integra en un zigurat de cera, porque la esfera gira con cronos que nunca esperan. Solo la basura que contamina la tierra es longeva. La inconsistencia nuestra es la falta de consecuencia. Espiritual es la miseria. Arterias de empresas expertas en esta materia lo aprovechan. Astillan con ideologías que erigen fronteras, desde la idiomática para que tú lo creas, hasta la media en masa para que el mundo lo vea. Acechan con creencias que ofrecen la paz interna, fugaz y eterna, mordaz cadena, fragua la terna que nos gobierna. Más guerras por más dioses y revoluciones muertas. Llegan con el hambre que ignoras a diario, un insatisfecho que solo confía en él. Enrollando estambre, envolviéndose en tus labios, inducen el deseo suicida que nos posee. Somos y no somos, porque caray, todo es ficción. Y mi Miki Tamura no cree que leas como un robot. Creo que más bien está como muy presente la adrenalina a la hora de leer en ti. Y también, pues en tus versos se nota, muchas veces hablas sobre impulsos, sobre, no sé, la sangre, la violencia. Me agrada, me agrada. Y no eres un robot. Fue tan bueno que hasta me hizo estornudar, imagínense. No, y además lo que comentabas, ¿no, Eric? Que desgraciadamente, pues, son temas que siguen vigentes y es por lo que seguimos insistiendo y luchando desde diferentes lugares. Y uno de esos lugares donde nos preparamos para la batalla es la poesía. Y pues ahora Miriam Cruz nos va a compartir un poco más de poesía. Gracias, Esteban. Estaba yo reflexionando hace un momento sobre lo que decían. Francamente, yo creo que uno nunca sabe si hace o no poesía. En el caso particular, de pronto me dio por escribir. Y algún día que publiqué algo me dijeron, qué hermosa poesía escribes. Y en ese momento yo me pregunté, ¿realmente esto es poesía? Y no me lo he contestado. Todavía me lo sigo preguntando. Yo creo que todos aquí se lo siguen preguntando. Así es. Bueno, este pequeño poema es una inspiración de 2 segundos que escribí hace unos días. Y se llama Anhelo. Vive en el transparente anhelo de mis domingos, en la deliciosa dieta de vegetales y acelgas, en las rebeldes letras que circundan mis días. Huele el café canela de mis delirios y el delicioso néctar de mis deseos. Ven, tulipán naranja, a recordarme la belleza del rocío y la sencillez del nardo. Siente la inspiración azul de mis días, la fragancia etérea de mi cabello y la dulce sinfonía de mis labios cuando te inspiran. ¿Por qué no nos compartes otra inspiración, Miriam? Claro que sí, con mucho gusto. Esta otra, hace un par de días la escribí, muy inspirada, y francamente les digo que cuando uno transita por un momento anhelado, por un momento de felicidad, de alegría, es cuando seguramente más escribe, y a mí me pasa muy frecuentemente. Este es un poema que le escribí a un esposo que voy a tener próximamente. Estamos muy amorosos esta noche. Sí. Papi, ¿vos dónde andas? Lo que les quiero decir es que una vez que publiqué este poema, pues me preguntaron muchos, a ver, ¿cómo es eso de que estás casada? Y pues no, no lo estoy, pero lo estaré. Y se llama Amado Esposo. Tu camino y el mío son uno solo, lo supe al conocerte, tierno colibrí sereno. Llegaste en otoño y en invierno nos desposamos. Cruzaste el umbral del encanto adormecido, redimiste el manantial incesante de recuerdos. Deliberadamente conquistaste mis sueños, mis sentidos, mis letras, mis anhelos de mujer y mis adentros. Y ahora, que tu mano y la mía son una sola, que la sonrisa es la constante en nuestros rostros. Solo me queda recordarte, esposo. Nunca te vayas, amado. Eres mi vida, el alimento de mis días. Eres mi todo. Estamos bien guapachosos esta noche. Y pues vámonos riendo al segundo corte musical, pero antes recordarles algún evento de poesía, Betsy, que haya por allá, que tú eres la que le da como más. Mimi. Mañana me parece que hay uno, no estoy muy segura, creo que es en metro, ¿cómo se llama? Es de la línea verde, Apatlaco. ¿A poco? Ajá, es que algo así habían posteado del circo literario, no estoy muy segura, pero me parece que va a haber una expo de algo, de pintura, pues, y habrá. Ahorita buscamos, ahorita sí. Preguntamos para que le caiga la banda también. Cámara Jesús, repórtate con el evento del circo. Pero mientras les podemos recordar que está la presentación del libro Voces Paranoicas, Bitácora Inédita, de Eros Alessi, que está realizando ahí el colectivo órfico. Entonces, este evento va a ser el martes 28 de enero a las 7 de la noche en el Café Bar Las Hormigas, casa del poeta Ramón. López Velarde es en Álvaro Obregón, número 73, Colonia Roma. Y asistiré. Para recordarles quién es Eros Alessi, ya lo comentábamos la sesión pasada de Palabras al Poder. Este es un poeta que a los 19 años. A los 19 años decide suicidarse, entonces se lanza de una torre y se escribe un poema en el cuerpo. Simón. Ah, por cierto, esta edición es en italiano-español, una edición bastante guapachosa, como dice Carlitos. Y no dejen de asistir, también ya se viene el primer slam en La Colmena, que es el 14 de febrero. Para que vayan todos bien enamoraditos. Sí. Amorosos. Si no ganan, o ganosos también. ¿Vas a ir conmigo, Mimi? Claro que sí, Betsy, dame la manita de una vez. Vámonos, Román. Regresamos en un momentito. Palabras al poder. Voces silentes. Thank you. nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Thank you. poder, voces disidentes. ¡Ah! Ya estamos de regreso en Palabras al Poder, Voces Disidentes, como dice Román. Un saludo para las personas que están ahí en el chat de nuestra Voz Radio. Y también para Papi Moss. Mimi. Un saludo, mi Randito. ¡Te quiero! Y para quien nos está escuchando en Holanda, tal vez sea... Ah, en Amsterdam. Tal vez sea Johannes Sturman. ¡Uy! Sí, quedó de estar por acá. Muy buenas clases, profesor. Y nos vamos otra vez con Eric Fiesco. No sé si nos podrías compartir Ráfaga, por favor. Que dice Betsy que le enseñó un poco de la vida. ¿Fiesco o Turman? No, pues el maestro, ¿no? Ah, sí, sí. No, Fiesco apenas lo vas a llevar a su casa todavía. No. Pídeselo con voz sexy, Betsy. No, venga, ya. Betsy. Por favor, compártenos, Ráfaga. Pues, en realidad, Ráfaga, pues, es eso, es como una especie de collage de varios textos, es una secuencia, y lo que me gusta específicamente de esta canción fue que, pues, salió como en una sola toma, muy espontánea, es un texto que ya estaba ahí como guardado, tenía que salir, y la secuencia, pues, no es como un texto escrito de una sola sentada. La primera parte del texto la escribí como hace muchos años, la segunda parte pues como no hace mucho tiempo, y la última pues fue algo que salió ahí. Entonces, esto dice así. No tuvo el privilegio de asistir a un colegio. Era el orgullo de mamá regresar de trabajar y encontrarle aún despierto, realizando las tareas del hogar, y nadie se lo pedía. Un beso por el regreso, otro por la despedida. Mamá marcha temprano, él solo todo el día. Tenía 6 años, más que el comienzo de una vida. No abras la puerta, extraño, sobre la mesa y comida fría que se consumía con la mirada perdida. Sabía lo que quería, respeto, aunque papá no estuviese para verlo. Papá solo un recuerdo que él deseaba dar por muerto. Se siente fuerte pero le cuesta llorar. La soledad de una hoja en el hogar le ayudan a desahogar con tinta lo que latente dicta. Una mente adicta a meditar, ni la mitad de una mentira es verdad, él siempre grita. No tengo miedo, pero es mentira. Trazo con trazo redacta, letra tras letra, tras noche y noche tras noche, traspasa lapsos humanos llanos de llanto, harto de tanto tiempo que en vano se va. Abrió los ojos y brazos a su verdad, sobrado de entusiasmo atrapa la brevedad. Entre líneas nunca se concentra, es un trance, el viento mantiene el balance. El secreto se encuentra detrás de una perla, ven a verla en selvas negras, sendas nuevas. La inmensa voracidad siempre es de cristal, si tanta conciencia le llena de inseguridad. Considera que para viajar solo hay que caminar, malabareando ideas en llamas mirando el mar. Mantiene un rumbo fijo, sus ojos ven más allá. Si la música y su mística encienden su auricular, medita, porque él sabe que ejercitarse es vital. Pensar en su futuro nunca es seguro. Si cada muestra de orgullo a obscuras conserva un miedo, saca como basura una tras otra todas tus dudas por la hendidura que deja el pasado ya muerto. No creas la primera muestra si en ti la respuesta, sin apariencia, con entendimiento se devela. Las penas son sombras y sobran si vas con plenas acciones en cada escena y liberas fuerza en tu guerra. Paciencia, cocinar a fuego lento brinda un sabor especial a tu mesa. No te rindas, comparte tu plato, así tendrás la mesa entera. El que intente pronto podrá encontrar su manera. La inteligencia es producto de la experiencia, y basta de creer que la edad es la facultad, porque si gasta el interés la deuda incrementará. Mejor pase del revés y vamos, vuelva a caminar. Explore veredas con verdaderas razones, no deje de cuestionar si es verdad que progresa el hombre. ¿Cuántos actores innobles sin nombre exponen algo mediocre al querer ganar el doble? Pobres correrán a romper el sobre. Aquí sin cultura lo que transmiten aburre. Percibes, el tiempo con motivo escurre, la delgada pintura que nos recubre. Cuando cae el cielo y se abren los mares, mirada sincera, sin ser más sincera en el cuerpo de hombre. Hielo en este desierto incierto, vida como una voz que no teme el silencio. Mira con gran majestad al ofrendar tus versos, tinta ofrendando al corazón como argumento. Se cuida a sí misma con la gracia de un secreto, palabras que arden en un corazón de lava, labios que saben a sal, acarician y sangre. Sangran, besan, lo hacen al besar, nada. Sí. Ráfaga con Miriam Cruz, pero antes les mandamos un saludo muy cariñoso a la compañera Sofía Tobar, de parte de aquí, de toda la banda de Nuestra Voz Radio, de parte de Deep y de todos, la queremos mucho, doctora Carnaval, y seguro que el próximo Carnaval de Veracruz nos espera, que por cierto ya está unas semanas, es a partir del 2 de febrero. Ya teníamos lista la comparsa, Sofía. Hay que lanzarnos, ¿no? También un saludo para Emi, que hoy iba a andar por acá, pero por uno u otro motivo ya no pudo venir a compartirnos sus letras. Para quien no sabe, Emi es la integrante más pequeña de Nuestra Voz Radio. Es poeta de 6 años. Poeta de 6 años. Pero ya va a andar por acá, yo creo que la siguiente semana, y si no, va a más tardar en 2. Bien, y otro saludo para Rando. Otro nomás saludo porque para lo Rando. Quiero. Miriam, ¿por qué no nos compartes otro poema? Claro que sí, con mucho gusto. Les voy a leer uno que es un poema que me surgió del frío. Sí, del frío que nos ha dado en los últimos días. Estaba yo pensando en un abrazo y de pronto surgió esto. Regálame un abrazo. Regálame un abrazo que no tenga principio ni final. Que huela a mar rebelde, sándalo y caoba fresca. Que contemple calmar mis sueños iracundos en tu ausencia. Regálame un abrazo que en esencia contemple respirar mi esencia efervescente, contener mis ansias desesperadas de tus besos. Regálame un abrazo al infinito, sobre el manto colorido del recuerdo. Regálame un abrazo con tus manos andariegas y también regálame el sol de tu sonrisa. Que darnos abrazos. Ajá, muchos, sí. Muchos. Y si les parece, les voy a leer otro más. Betsy. Que es un poema triste. Es un poema triste y se lo escribí a un gran amigo. Y bueno, se los voy a leer y es a la muerte. A la muerte. Llegas en la penumbra ciega del día más gris. Cortas con tu garra lo indecible, vacías las alforjas de la esperanza. Te vas por las peñas, dando tumbos descarados. Te llevas vidas, te llevas voces, te llevas almas. Lo que no te llevas es el amor. Lo que no te llevas es el recuerdo, las alegrías compartidas, el calor y la sonrisa. Ese se queda para siempre. Lo que no te llevarás jamás es la esencia, los momentos juntos, las aventuras. Y el amor de hermano, ese se queda. Gracias. Creo que es la trascendencia más hermosa, ¿no? Que siempre tendremos presentes los recuerdos de las personas que, pues, que más amamos y que más queremos, que pasan con nosotros momentos gratos. Sí, sí, sí, definitivamente. Y de una u otra forma hacerlo permanente mediante la letra. Como ya nos decía Fiesco, desahogar con tinta. Esto es el poema un poco, desahogar con tinta. ¿Por qué no nos comentan qué hacen aparte de la poesía? ¿A qué te dedicas? ¿A qué hora sales por el pan, Miriam? ¿Cuándo es la boda? Compórtate. ¿Qué va a ser la comida? ¿Va a ser mole? ¿Va a ser guajolote? Michiotes, no sé. Bueno, ¿yo contesto primero o Fiesco quiere contestar primero? Adelante, como gustes, primero las damas. Ah, muy amable, muy amable. Bueno, mira, yo en realidad yo pues trabajo, como toda la gente, para vivir. Trabajo atiendo sectores juveniles de una delegación de las 16 que conforman esta ciudad. Y empecé a escribir columna política hace algunos meses. Empecé a publicar en un periódico de un partido. También tengo un programa de radio, estoy por estrenar otro en unos días más. Y en estos programas lo que hacemos es abordar temas de interés nacional, son programas de corte político. Y bueno, en mis ratos libres me da por escribir. yo estoy transmitiendo desde una estación de radio por internet. que se llama Con Vida Radio, que ya invité a Esteban, por cierto, a ese programa, y se llama Diálogo Joven. Y estamos ahí transmitiendo todos los viernes de 5 a 7. Y vamos a empezar el próximo martes otro programa más en Escucha Radio, también otra estación de radio por internet, y ahí el programa se llama Ventana Pública. Es el mismo corte, es de análisis político, de entrevistas a actores políticos, digamos, actuales, ¿no?, que están en la vida pública del país haciendo alguna actividad. Y bueno, por último, la pregunta era si iba a haber mole o iba a haber michotes. Adoro el mole. Yo creo que va a haber mole. soy michoacana y allá hacemos un mole delicioso, muy picoso. Yo soy de Huetamo, Michoacán. Así es. De allá, de la mera tierra de Fanny Cano. De allá soy yo. Y bueno, tengo en la ciudad viviendo ya 17 años, la mitad de mi vida. Entonces, bueno, ya soy como mitad y mitad, ¿no? Pero bueno, tengo muy arraigado el espíritu de la tierra caliente, ¿no? Esa tierra caliente que hoy no está caliente, está en llamas. Y que, bueno, ya fue un poco apresurada la invitación. Seguramente si lo vuelven a hacer, me vuelven a invitar, traeré algunos poemas que yo le he escrito a mi tierra michoacana. Y que ahora también estoy trabajando algo sobre el conflicto que tenemos allá en Michoacán, y que no es de ahorita, ¿eh? No, esto ya tiene mucho tiempo, pero bueno, ahora es cuando ha venido a hacerse del dominio público, ¿no? Claro, es cuando lo empiezan a sí, es necesario el miedo, de pronto, ¿no? De pronto. Exacto, que el Estado haga creer a la gente que lo necesitamos. Es parte de todo. Así es. Fiesco, te toca contestar. De acuerdo. Pues yo a lo que me he dedicado los últimos meses ha sido a estabilizarme, a estar bien de salud, a mejorar. Afortunadamente, pues como he sido acompañado por mucha gente, muchos amigos, mucha gente que me quiere y a la que yo amo y respeto, sí, absolutamente. Entonces, pues he ido mejorando conforme a la terapia y pues planifico como continuar en la constitución de lo que es mi ser, porque pues hasta antes de la enfermedad no hacía más que pensar en qué podría suceder o en qué iba a ser. La verdad no era algo que me preocupara demasiado, pero una vez como a raíz de todo esto de la enfermedad, yo lo vi como una nueva oportunidad, como algo para mejorar, para tener como una mejor calidad de vida, y no solamente vivir, sino vivir bien en muchos sentidos, ¿no? Entonces, pues planifico este año continuar con mis estudios, sí, hacer como estudios en letras, seguir gestionando como eventos, independiente, y también con instituciones, y pues tengo como un trabajo ahí, pues no es como un trabajo seguro, pero de vez en cuando pues lavo trastes, cuál es un buen ejercicio para meditar y también para reflexionar acerca de las condiciones en las que pues a veces uno está y hacia dónde se quiere dirigir y poder ir como un poco más allá. Es a lo que me voy a dedicar el siguiente año y es en lo que he andado últimamente. Oye, Eric, ¿y por qué no nos platicas de este ciclo de poesía en el claustro de Sor Juana, que se ponen bien buenos? Claro, muchas gracias. Sí, pues es el tercer año que vamos a estar realizando el ciclo de poesía altisonante con la Universidad de Claustro de Sor Juana. Somos Tinta Permanente en colaboración con esta institución. Es un slam de poesía cada mes, es el último miércoles de cada mes. Ya venimos haciéndolo, desde hace 2 años, el ciclo, porque anteriormente con esta institución ya habíamos hecho slams desde el 2009. Hemos hecho slams de poesía, ¿no?, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, también la Feria Internacional del Libro de Minería, y también como hemos hecho ahí algunos plantones poéticos. Entonces vamos a darle continuidad este año Yo creo que comenzaremos en marzo, abril. Ya se estarán como confirmando las fechas por medios, sobre todo pues por Facebook, que es como el medio que hasta ahorita del cual nos apoyamos un poco para darle difusión a este evento. Y pues sí, es un slam de poesía cada mes, el último miércoles de cada mes. Generalmente comenzamos en la tarde, 5, 6 de la tarde, en la calle de Regina, ahí en el centro, a una cuadra de metro Isabel la Católica, en el campus 2 de la universidad, ahí sobre la calle. El slam de poesía, pues como muchos lo saben, es una primicia de poesía de la gente para la gente, ¿no? No es necesario que seas como un poeta ilustrado o te consideres a ti mismo poeta para llegar y compartir tus letras con la gente. Bien, entonces, Eric, oye, ¿qué es un plantón poético? Pues un plantón poético es ir, plantarte y compartir tu poesía. Digo, están de moda los plantones últimamente, ¿no? Sabemos cuál es la intención de un plantón, ¿no? Que yo, más que incomodar o más que molestar a la gente, lo veo como una llamada, ¿no? O sea, es como un mostrarte. Cuando las cosas no están bien, cuando tú tienes como un dolor en el cuerpo o algún tipo de incomodidad, lo que pretendes es estar bien, y para estar bien pues utilizas ya sea el lenguaje o cualquier tipo de expresión corporal, ¿no? Como un niño que pues puede llorar o puede sollozar para llamar la atención de su mamá. Yo veo así como un plantón es una llamada de la atención a la gente, ¿no? A la gente a fijarse un poco en lo que estás haciendo o estás manifestando. Y en este sentido lo que nosotros hacemos es pues manifestar y exponer poesía. Exponemos poesía de diversos autores, o puedes ir y exponer tu propia poesía. Y es esto como un micro abierto, un espacio libre en el que tú puedes ir y se te da como un tiempo para exponer lo que tú quieras. A diferencia del slam, no hay como un premio, la participación también es opcional. Y no tienes tiempo limitado, ¿no? No son los 3 minutos convencionales del slam, sino si tu texto es más largo, puedes como ir y exponer los 5, 10, 15 minutos, lo que tengas que decir. Genial. Hay un lugar donde hay maquinitas, siempre paso y me morbosean, deberíamos ir a hacer un plantón poético ahí. ¿Y por qué no nos vamos con más poesía? ¿Quién se apunta? Miriam, Eric. No sé, adelante, Miriam. Bien. Muy bien. Este se llama Letras Traviesas. Porque realmente creo que las letras son traviesas. Yeah. De pronto se acomodan de una forma tan extraña y uno les da cada interpretación y las coloca de otra forma y se vuelven a cambiar y bueno. Y a veces tan eróticas. Sí, de pronto sale lo que uno no hubiera imaginado al principio. Uh-huh. Y bueno, yo no sé si a Fiesco le pase, pero generalmente cuando yo escribo algo, nunca le pongo título al inicio. Uh-huh. Es al final. Y es cuando ya está la idea plasmada, ¿no? En lo que uno finalmente le salió. Y bueno, es una idea solamente de lo que pueden ser las letras. Letras traviesas. Mares de letras acuden a mi encuentro en tu ventana azul. Fiel horizonte, duroso paso y palpitante fragancia. Cierro los ojos y caen las letras tuyas en los jardines míos. Desfilan impecables sobre mi lienzo rosa. Avanzan lentos sobre mi terso traje de caoba aguamiel. Ligeras, solitarias, recorren mis montañas. Me encuentran susurrantes sobre el retrato tuyo. 1, 2 o 14 suplican sollozantes que les cante al oído. Qué bonito. Y está muy presente esta cuestión del eros, ¿no? Con el juego. Muy hermoso. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta para ambos. Estamos hablando mucho como de la letra mediante el desahogo. Bueno, del desahogo mediante la letra. Y hace un momento, bueno, cuando empezó el programa, Nightmare en su primer poema, de hecho, nos preguntaba, ¿son los poemas alas para los poetas? Uh-huh. Entonces, voy a dejar esa pregunta como abierta. Si quieren, después de otros 2 poemas, responden. Se las voy a volver a decir. ¿Son los poemas alas para los poetas? Y aquí también sería otra pregunta. ¿El poema es la cura o la enfermedad? Porque a veces no, porque a veces en verdad no puedes contigo mismo hasta que terminas de escribir ese poema, y a veces lo que necesitas para poder contigo es escribir ese poema. ¿Sabes? Yo creo que bien es la filosa, cura. Sí. Yo creo que es la cura. También yo creo que es la cura. Sí, porque a mí me han curado de malestares y de malestares severos. Y me ha pasado que cuando estoy en una situación extrema, digamos, que no sabes cómo manejar, yo agarro, cierro la puerta de mi cuarto y escribo. Claro. Una vez que haya escrito y luego sale lo que no te imaginas, salgo y entonces me doy cuenta que me ha curado. Claro, creo que el proceso creativo es una enfermedad, porque si entras en una especie de neurosis tremenda. Pero cuando tú concluyes el poema, es un estado catártico porque te purifica y entonces estás sano. Es la cura. El poema es la cura. Yo, personalmente, soy amante de las posibilidades. ¿Sabes? Creo que el poema en sí es un cuerpo que se constituye tanto de enfermedades como de curas y alivios. Porque, pues, es como un refresco. El refresco puedes tomarlo frío o caliente, pero no deja de ser un refresco. Yo tengo poemas que me han servido de alivio y de cura para seguir adelante, y también conozco textos o tengo textos que me han metido en muchos líos y me desafían a mí mismo. Entonces creo que el poema, pues el cuerpo en sí se constituye de muchas posibilidades, sobre todo. Perfecto, entonces podremos decirle a Neymet que los poemas sí son alas para los poetas. Sí. Claro que sí. Eric, ¿por qué no nos compartes más de otras tus alitas? Otras alitas de pollo. Okay. Este es un texto que también escribí hace mucho. Bueno, casi todos los textos que, digamos, sí, no tengo de memoria ahora ningún texto de los que he escrito últimamente. Pero este me gusta mucho. Y se llama Different, que es distinto. Y dice: ¿a qué te refieres con distinto? Si morir en un intento es lo más digno de principio. Abrigo, vino y trigo es todo lo que necesito. Ingenuo aquel que va por la vida ya sin instinto. Aquí lo que mantiene es no traicionarse uno mismo. Exploro cada trazo, justo como quiero plasmo. Sobrado de entusiasmo con el tiempo necesario, comienzo creando y por el nuevo fuego brindo. Franco. Un papel de la vida en blanco me es desagradable, por eso le exijo tanto. Con rayones a conciencia corrijo defectos. Este proyecto está basado en realizar un cambio sólido. El ritmo tal cual lo defino porque nunca le restrinjo y crece a través del ciclo. No, no solo es hip hop, es un personal registro. El carácter no es comparable y con fuerza escribo. Si no te resulta sencillo obtener el brillo, esfuérzate, compasión fluye y podrá ser tuyo. Son 10 años puliendo textos y aún no confío en procurar dar forma a un estilo como retiro. Soy obstinado, ¿sabes? Me gusta el triunfo, algo que no confundo con la fama y los halagos. Un niño ordinario, pero si quiero lo consigo. Bueno o malo es algo que no pregunto. Todos orientados a catalogar productos. Si trabajo, lo disfruto y punto. Amanecer milenario es prioridad en el asunto de transmitir mi realidad y dejártelo claro. Duros ladrillos no caen con ladridos. Su taladro no perfora, hace ruido. Advertidos, buitres alicaídos, el alarde de ladrones terminará en alaridos. Nunca estaré para cuestionar tus momentos, me encuentro concentrado en el respeto. La luz es una dulce voz que no teme el silencio y no poseo majestad para afrentar tus versos. Tinta ofrendando al corazón como argumento, se cuida a sí misma con la gracia de un secreto. Definiendo cada verbo y planteamiento, conservo la actitud del viento recorriendo un sendero. Un dios está en la historia y la historia debe cambiar, con deseos de renacer sin histeria y contrariedad. No voy con pretensión de miseria y falsa humildad, no, fuerza es unión, mi fe, un ideal. El ambiente es riguroso y siempre te exige tener transporte, comunicación y materiales densos. La vida basada en sueños, sin esfuerzo volará entre recuerdos, celos y anhelos intensos. La muerte entre mi especie es una cuestión normal, aunque resulte triste es lo más inevitable. La suerte para mí es inexistente y creer en lo que dicen acerca de ella no es razonable. Me gusta la ciencia, la filosofía y el arte, aunque no recuerdo nada si pretendo desnudarte. Reinventar el mundo interesante se torna así, sabes ofrecer calidad al demandante. Observo y real es poco lo que reconozco. Angosto es el camino de los escritores, tonto. El mañana siempre llega demasiado pronto y la presencia imperceptible que persiste sale del costo. Nadie quiere dar el rostro por el otro. En este imperio transitorio dominado por el odio, debes sembrar para levantar tu agosto. Yo más que dispuesto, sí apuesto, no me postro. El poema, el poema para el poeta es la cura, pero para el lector es la enfermedad. No, sí, definitivamente. No, y si lees lo que tú mismo fuerte, escribes, pues está bien, cabrón. Sí, porque cuando te enfrentas a otras ideas, pues entras en un caos tremendo y empiezas a cuestionarte todo lo que tú piensas, lo que creías, ¿no? Creo que sí, cuando eres lector y te enfrentas a un texto, te enfermas. O para otros más mañosos como yo y Daniel Zipizape, que se hace presente, es pretexto para andar enamorando a las muchachas. Y como hay hartos poemas, pues ya uno no los repite. Pero aprovechando que mencionamos al mañoso de Dan Zipizape, muchos saludos, que nos comenta lo siguiente. Dice que los poemas curan, alivian y refrescan lo caliente y siempre adelante. Pero si son los poemas alas o son meros pretextos para evitar que la nada se trague la vida y nos deje oscuras. Claro, claro. Ya ven como si leer es enfermedad. Pero también había un comentario que había dejado por ahí el compañero. ¡Ibrahim! Ibrahim dice que qué sí. Bueno que regresa Mimi, que ay, es una Ibrahim. Lástima que no nos pueda acompañar por acá, pero recuerden que ya tiene el programa de La Caja de Colores, que pasa los días martes de 6 a 8, no, de 5 a 7. De 5 a 7. Está muy bueno, recuerden que el estreno fue ayer, que estuvo el compañero Horacio Franco, y vamos a estar retransmitiendo el programa. Y también comentaba Dan Zipizape, decía que fueras a recoger, Betsy, tu corazón que dejaste allá, que ya se estaba echando a perder ahí en el lago, casa del lago. Ya le salieron raíces. Terminó en comida para patos. Pues sí, ¿no? Si comen galletas marías y bolillo duro, pueden comer corazones rotos. Claro. También un saludo para Mari Sid, que acaba de llegar al DF y su primer encuentro con el defectuoso fue la poesía allá en Casa del Lago. Fue el primer evento al que fue ella solita. Y un saludo para Carlos Velázquez, escandaloso, que va a andar por acá en el mes de febrero, ya va a andar por aquí. Jesús de la Peña, que nos andaba escuchando, y a Diego Arbit, un poeta spoken wordero de allá de Argentina, con el que vamos a hacer un enlace, ya estamos planeándolo ahí. Diego Arbit, de Poesía Estéreo, vamos a estar subiendo unos videos de su trabajo a la página de Palabras al Poder. No sé, Carlitos, ¿recordamos de una vez los eventos? Sí. Ah, tenemos el segundo corredor cultural en Nezahualcóyotl, Poesía en Movimiento, que es este domingo 26 de enero, de 12 a 3 de la tarde, y es en el Auditorio Jaime Torres Bodet, en el Estado de México. ¡Tú! Va a haber ahí. ¡Súbale lugares! Para los que no sabían, va a haber un slam allá en esa, en este evento que les estoy mencionando. Es a la una, uh-huh. A la una y media está programado, pero desde las 12 va a haber ahí como cosas. Va a haber presentaciones de libros, va a haber más lectura de poesía, entrega de reconocimientos de algunos concursos que se hicieron con anterioridad. Y lo que nos decía Mimi de Ardecer Dush. Aquí está el evento, Mimi. Ah, vale. Pero antes, ahorita que platicaban del evento de Nesa, precisamente Román Borrego y yo andábamos platicando después de comer unos ricos tacos de a peso, que se tenía que impulsar este asunto de la poesía en el Estado de México, ¿no? Y que allá hay banda como Dan Zipizape, como Crisis Redentor, que han hecho ya esfuerzos. Entonces, sin duda, tenemos que ir a apoyar esa bandita, que está haciendo estos esfuerzos en el Estado de México, pues para que la poesía siga creciendo y al rato tengamos buenas noticias como el esfuerzo que hicieron los compas del Circo Literario, que hasta se colaron en los medios nacionales y la poesía va arrebatándole lugar a los políticos que entregan la soberanía de nuestro país. Entonces, pues sí, hay que empujarle, banda, cáiganle al slam, participe, vayan a escuchar poesía y pues hay que empujar ahí el movimiento en el Estado de México. ¿Puedo hacer un comentario al respecto? Simón. Claro, mira, yo el año pasado estuve presentando algunos slams ahí en Faro de Oriente y llegó alguien y preguntándome que por qué habíamos cambiado de sede los eventos si antes estábamos en la Universidad de Claustro. Entonces yo hice como una aclaración muy directa y le dije, mira, no nos cambiamos. Un slam de poesía es una iniciativa poética de la gente para la gente. Y precisamente es eso, ¿sabes? Un slam lo puedes hacer donde tú quieras. No es necesario que te auspicie una institución. No es necesario que tengas como, wow, los supermedios o las superpalancas, ¿no? En realidad un slam de poesía lo puedes hacer incluso en la esquina de tu casa, en un mercado, lo puedes hacer en un parque, intervenir algún tipo de espacio público, ¿no? Porque a fin de cuentas la audiencia en sí es la gente, los transeúntes, la gente que va pasando. Sí invitas como a los poetas, pero también es para que la gente comparta y se relacione con este tipo de lecturas o de formas de exponer tu trabajo, ¿sabes? Entonces, yo te lo digo porque nosotros antes de tener el ciclo con el claustro ya hacíamos slams en el centro, hacíamos slams en bares, desde años atrás. Entonces eran slams a los que, no sé, acudían 5, 6, 7 poetas y todos participaban y la gente, pues curiosamente, se acercaba y así fue como se gestó esto, ¿no? Entonces yo creo que es una muy, muy bonita dinámica. No estoy diciendo que el slam sea lo mejor de la poesía. Creo que es una muy bonita dinámica y sobre todo entretenida para la gente que se puede aplicar en cualquier circunstancia. Entonces yo sí los invito como a emular lo que es, digamos, un poco el slam dentro de los espacios públicos y donde quieran. Sí, pues sí hay que seguir multiplicando estos esfuerzos y también un poco esta cuestión del plantón, ¿no? Esta cuestión de que no haya tiempo, que si el poema dura 5 o 6 minutos, que pasen varias rondas de poetas, que no haya esta cuestión también de repente de concursar y concursar. Uh-huh. Yo creo que está como bien chido, ¿no? También esta cuestión de los plantones, del slam, y pues hay que seguir empujando el asunto de la poesía. Y pues vámonos al último corte musical para ya ir concluyendo aquí Palabras al Poder. ¿Y con qué nos vamos riendo, Román? Nos vamos riendo con una sonrisa. Ay, qué mamón se hizo. Bien, pues vamos a escuchar. Ese rato escuchamos unos temas musicales aquí que nos pasaron de un disco. Ay, no encuentro dónde está el disco. Bueno, ahorita les digo. Ya lo perdió. Pero que acá nos comparten los compañeros en cabina para que amenizáramos un ratito. Y vamos a escuchar esto que nos pide la compañera Maggie, que nos está escuchando, está muy atenta, le gusta mucho Palabras al Poder. Maggie. Saludos. Saludos a Maggie y a Becky también. Que ahí andan, se llama Orgasmus, una cosa así, muy, muy rara, al estilo de Maggie Morán. Recuerden, escúchenla también los días sábados a partir de las 8 de la noche en el programa Las Mil y Una Noches con Maga. Aquí a través de nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Y esto es Palabras al Poder, voces disidentes. Regresamos. Palabras al Poder, voces disidentes. Thank you. Palabras al poder, voces disidentes. Ya regresamos en Palabras al Poder, voces disidentes. Y en este el último bloque hay que mandar saludos. Carlos Román, haznos el honor de mandar saludos hasta Mazunte. Bien, pues les mandamos un saludo muy fraternal a la compañera Zafada Remolona que nos está escuchando hasta allá, hasta Mazunte. Ojalá la tengamos de regreso otra vez aquí, porque ya casi se va a cumplir un año de Palabras al Poder y ella es de las personas fundamentales también de esta radio. Es una gran compañera, igual como el compañero Naimete. De hecho, los conocimos a los dos juntos, pues ahí, hace mucho tiempo. Muchos se me hace ayeres. Mucho tiempo, en realidad son unos meses, pero a mí se me hace que ha pasado mucho tiempo. Ya la queremos aquí de vuelta, Zafada. Te extrañamos todos por acá. Y también para invitarlos, este no es un evento de poesía, pero es un evento en solidaridad con los presos políticos y en específico con el compañero José Alejandro Bautista Peña, el próximo 15 de marzo a las 8 de la noche en Peña el Mesón de la Guitarra. Va a haber una presentación que se llama El Código da Risa. El donativo es pues para el compañero. Como saben, el compañero fue ya sentenciado, ya concluyó la primera etapa del juicio a más de 5 años de prisión de manera injusta. La revista Proceso documentó de manera puntual cómo fue su detención de manera arbitraria, de manera ilegal. Para nosotros es una evidente venganza política, ya que el compañero hacía un trabajo muy, muy comprometido en las comunidades del sur de la Ciudad de México, hacía denuncia constantemente de la corrupción que se vive en esa delegación. Y entonces el compañero solamente estaba documentando, fue detenido por personas vestidas de civil, fue golpeado y ya el compañero recibió esta sentencia. Entonces, pues se están organizando para hacerle este evento en solidaridad por los presos políticos del compañero José Alejandro Bautista Peña. Lo conocen muchos como... Sí, en Avenida Félix Cuevas, número 332, Colonia del Valle. El próximo 15 de marzo a las 8 de la noche, el donativo personal son de $80 y pues hay que apoyar todo este proceso de lucha para la liberación de nuestros presos políticos, sobre todo porque el caso de Alejandro ejemplifica de manera perfecta el montaje represivo por parte del gobierno del Distrito Federal, la utilización de la justicia como método de castigo, de criminalización. Ahí está la documentación del compañero, solamente estaba tomando fotografías cuando es detenido por la parte de atrás, por personas vestidas de civil. El compañero en ningún momento lanzó ningún objeto y no se quiso hacer caso a las pruebas que presentó la defensa, y pues bueno, ya está en la siguiente instancia legal para pedir su liberación. Pero por lo mientras, de verdad que es lamentable que el compañero fue sentenciado a más de 5 años por solamente el delito de ataques a la paz pública. Entonces, pues seguir insistiendo, lo que hemos dicho mucho aquí en Palabras al Poder, la poesía también tiene que estar de lado, sin duda, de las luchas de nuestro pueblo, porque finalmente pues mucha de la poesía que se hace pues viene de las entrañas del pueblo, alguna otra no, la respetamos, Pero pues bueno, los invitamos a que puedan participar y a seguir con la denuncia. También brevemente, hoy subimos una carta a la página de nuestra Voz Radio de petición para que Carmen Aristegui pueda darle un espacio a la compañera Luna Flores, igual detenida de manera arbitraria, de manera ilegal, cuando salía de un juzgado. La compañera Luna Flores ya va para casi 3 meses en prisión. El delito del que se le acusa no es grave, tendrá que tener derecho a fianza, pero además en el proceso, que por cierto ya está casi por concluir, no han demostrado absolutamente nada. Precisamente se estaban revisando unos videos donde se muestra perfectamente que la compañera Luna no agredió en ningún momento a ningún policía. Ella se presenta en la noche del 2 de octubre para ir a pedir informes acerca de los detenidos, y el video muestra claramente cómo son los granaderos, los policías judiciales de la agencia 50 del búnker, quienes llegan a golpear de manera cobarde, de manera ilegal, a las compañeras, porque la mayoría eran mujeres, las madres, familiares de los que se presumía que estaban presos. Fueron golpeados de manera muy cobarde, incluso la compañera poeta Fideo también fue golpeada de manera cobarde. Y pues bueno, lamentable la situación que vivimos aquí en la Ciudad de México, de criminalización permanente a la lucha social, pero además la venganza política para ciertas organizaciones en específico y para ciertos líderes naturales de las comunidades en específico. Entonces los invitamos, ojalá que puedan asistir, y vámonos con Betsy. Poesía, poesía, poesía. Y Mimi nos quería compartir algo. Sí, yo quiero compartirles algo ahorita que estamos hablando de los presos políticos, y pues también un poema que quiero dedicar a los invitados del día de hoy. A ver, me lo voy a aventar, no más porque regresé hoy. ¡Bravo! Dice así. Escucha, cuerpo ilógicamente asiado, desahuciado, encarcelado. El palpitar de esta idea que vomito y salvaguarda mentes de la intempestiva muerte. Escucha, escucha cómo baila, cómo danza el andar desordenado, desorbitado, versificado que destruye el cosmos de los cabizbajos. Escucha, escucha, escucha, que no impidan a tu sexo la sublimación de lo perpetuo, estas murallas de piedra que con rezos muerdo, en las que desaparezco y perezco desintegrando las partículas neoliberales de mi cuerpo, lo más elemental para ser un cerebro estrecho, un ser taciturno y efímero reflejo enfermo. Escucha, escucha mi grito erosionando infiernos. Escucha, escucha que no hay neurona de metal vital cuando transgrede el pensamiento los espacios, ni amarga incertidumbre sensorial cuando inmóvil permanece el tiempo siendo voz del insurrecto, ni hay cadenas cuando las olas somos de la conciencia y en islas de náufraga utopía quedamos varados no inertes en esencia. Escucha, y seamos la música ya no de la imbecilidad sino del aura materia, el movimiento de la libertad etérea, anticristos de sigiloso andar destruyendo santificados sistemas. Escucha, seamos memoria y transmigración de esta lágrima que sufren estos mares cuando estas matrices son el cobijo de estos desesperados políticos cadáveres. Escucha, y comprendamos la armonía del universo en anarquía, la antagonía de los cerebros rehuyendo rehuyendo a sus esqueletos en parsimonía, la alegría de ser aves en libertad sin carcelar y agonía. Escucha, que aunque padezca tu cuerpo ser silenciado, con el filo del conservador verdugo moralmente torturado, nosotros, navegantes de la poiesis, degeneramos al mundo inexacto elevando a mi pensamiento, sol guerrero, este silencio con alas de filo invierno, y giramos con el verbo en las costillas la premisa metafísica que ni el metal ni el concreto son cárceles para el libre pensamiento. A los invitados del día de hoy. Muchas gracias. Mimi regresa filosa. Claro que sí, Betsy. No, en verdad es un gusto tenerte otra vez por aquí. Yo también te amo. Bueno, vámonos con los... Y yo las amo a las dos. Es que ustedes no nos pueden ver, pero... Ay. Si supieran. Nos tomamos de la mano. Esteban, también te amamos. Pero después. ¿Y por qué no nos recitan un último poema por esta noche? Porque no va a ser la última vez que estén aquí, sino va a ser la primera de muchas. Bien, bueno, si me permites, Fiesco, ¿sigues ahí? Claro. Bien. Bueno, pues yo quiero cerrar esta participación y bueno, agradezco mucho que me hayan invitado. De verdad nunca había leído lo que yo escribo. Es la primera vez. En serio. Y lo comparto, y además lo hice con mucho cariño porque me invitó Esteban. Les comparto este de Hellman y se llama Descubriendo el País. Descubriendo el país de la bondad, o sea, las palmas de tu amor. Caricia cubriéndome la noche. Amor donde los compañeros pueden ser. Amanecer, doler, morir de nuevo. Crepitar en tu amor como señales. Perrar, ser furia de mis días. Callar, gritar, malasangrearme. Amor que pisan, compañeros, pisados por mi amor, compañeros moridos, tristes agrandan el amor, sentados en mi alma a dos sillitas. Bien. Bien, el último. Alguna vez, de Juan Gelman. Alguna vez, al sol de la justicia, caminaremos. Se calentarán las penas y las furias. Andarán suavísimas las almas de sentir. Paz habrá como recordación de vos. Tristeza que subís de Paco, de los compañeros, de los sueños que derrotaron esa vez. Justicia como animal de fuego donde ardés dolor. Que piso, rostros que la muerte trabajó. Ahora, al sol de la justicia, distribuidos, altos, pan que pana la vida de vivir, como niñitos, descubriendo el país de la bondad. Gracias. Y aprovechando, Mario te manda saludos, Miriam, que escribes muy bonito. Ay, muchas gracias, Mario, qué gentil. Y vámonos con Eric. Por compartir, muchas gracias por la invitación. Y bueno, antes de terminar, a mí me gustaría como invitarlos a no olvidar, ¿saben? A constituirse en sí mismo como un compromiso y sobre todo estar enfocados en las cosas esenciales e importantes de su vida a nivel personal. Creo que es como una invitación a eso, precisamente, a estar atentos. Va a sonar como un poco extraño, pero yo digamos que lo viví, ¿no? Fue muy raro y es como un ejemplo quizá absurdo, pero fue como yo aprendí esta lección. Cuando yo estuve enfermo, como que recibí muchos mensajes, muchas llamadas, mucha gente como que estaba al pendiente de cómo estaba la situación y la circunstancia, y conforme fue pasando el tiempo y yo fui como mejorando, pues la gente como que los mensajes fueron disminuyendo, las llamadas, y de pronto ahora solo me encuentro con la atención de la gente que realmente está ahí, ¿sabes? Que realmente como me valora y me aprecia en esencia, y a la que yo valoro y aprecio en esencia. Entonces, siento que a veces eso sucede con las circunstancias en el país, ¿no? Con las cosas. De pronto hay como un conflicto y todos voltean la cara y todos estamos ahí al pendiente y estamos como preguntando y enterándonos, pero conforme va pasando el tiempo, a veces ese conflicto ni disminuye, pero pierde nuestra atención, ¿sabes? Entonces no se soluciona y simplemente se vuelve como hay uno más de las cosas que sucedieron y que resaltaron los medios, pero de pronto pierden nuestra atención y nosotros lo olvidamos. Que no suceda eso con las cosas que de verdad nos importan, ¿no? Y sobre todo pues con estas cuestiones, no sé, con lo de Luna, la gente que está ahí trabajando desde la simiente. Y pues este poema se llama Elévense. A mí es un texto que me gusta mucho porque es un texto de los primeros que grabé y es de los que más me siguen enseñando. Dice: respira profundo, siente antes de levantarte. Camina ligero, mira siempre hacia adelante. Un dragón de fuego saludando al horizonte. Devora raíces para recobrar el norte. Amanecer antiguo, frío, acaecer ambiguo, brío es aclarecer, al acontecer sonrío. Tinta disuelta en un río latente, el quinto día choca con la luz del astro que cae llenando de vida. La voz serena de una sirena prohibida. Vibra vida mi hermosa, no más despedidas. Vibra vida mi hermosa, no más despedidas. Que tu aliento se levante y se levante en tu desierto. Me conservo observando y sintiendo lo que llevas dentro. El pulso convulso y constante de un diamante interno. me conservo observando y sintiendo lo que llevas dentro, el pulso convulso y constante de un diamante interno, sabrán de un nuevo orden de gran calibre, porque habrá un nuevo hombre y será libre, habrá un nuevo hombre y será libre, habrá un nuevo hombre y será libre. Habrá un nuevo hombre y será libre. Pues hemos llegado al final de este programa Palabras al Poder. Estamos bien contentos de tener nuevamente a Mimi, que además quedó de traer esta imagen para la radio. La próxima semana lo estarán viendo por Ustream, porque aquí Deep no se va a persignar con esa imagen. ¿Qué pasó con ese regalo? Se me fue, es que andaba fuera de la casa desde temprano, entonces no, se me iba a romper. No voy a decir más. Estaba con Rando Kitamura. Rando Kitamura. Y aprovecho para mandar muchos saludos para la compañera Anaí, que es la primera vez que nos escucha, es una compañera que ya conocemos hace muchos años, y toda la buena vibra para su abuelita, que está pasando por una enfermedad muy, muy complicada, la señora Dorotea, una señora admirable de allá del oriente de la ciudad, donde hacemos ahí como el trabajo político, una, de verdad, esas personas que son entrañables, la queremos mucho, toda la buena vibra para sus nietos, para toda la familia Hernández Larios, que son la mera onda. Y pues ya vámonos riendo, Román Borrego. Ah, sí, por cierto, ese rato estábamos poniendo música, las primeras intervenciones de un disco que nos pasan acá, que es de tercetos de guitarra de la Ciudad de México. Escuchamos el tema, no me acuerdo, Percusón, de Gerardo Tamés. Y me parece que de Pascola también, de Gerardo Tamés. Sí, porque ando por acá en los controles, no recuerdo bien, pero ya nos dicen que sí. Está muy bueno. Por cierto, es de Discos Pueblo. Esa disquera es bien chida. ¿Todavía existe? No manches, porque editaba los puros buenos acá. Pero recuerda que la gente no nos ve, entonces la respuesta fue que sí, porque ahí dijiste, no manchen, pero no entendimos si sí o no. Ah, sí, tú narrales las cosas que no vean. Y pues está muy bueno. Recuerden que se editaba acá a Gabino Palomares, a José de Molina, a todos aquellos grandes que son tan necesarios en nuestros tiempos, ya que en este gobierno, sobre todo en el gobierno local, que es el que nos toca vivir más de cerca, del imbécil de Mancera, pues no se puede vivir dignamente compartiendo la poesía. Un saludo para la compañera Paulina Ibarra, que nos está ahí escuchando. Dice, ¡ay, está ahí Miriam Cruz! Ah, un saludo para ella y para Román, que es una gran compañera de hace muchos años. Qué bueno que nos está por ahí escuchando, qué chido. Betsy, nos vamos, porque si no nos deja el metro. Sí, Ibrahim, ya no estás con nosotros, entonces ya no nos das ray, ¿qué te pasa? Regresa, por favor. No, oye, enséñame a manejar, Ibrahim, por favor. Bueno, mi vida, no me niegues. Ah, no, quedamos que sí. Que sí. Eso no se tenía que decir. Un saludo para Nata también. No mames. Su esposa. No lo metas en problemas. Y bueno, ya nos vamos. Fue un placer tenerlos aquí, Miriam, Naimet, que ya se fue, pero nos va a estar escuchando en la retransmisión. Eric, gracias por hacer este enlace. Esto posible. Y Mimi, vámonos. Ay, pues ya vámonos, qué tristeza que se acabe tan rápido, pero pues fue una noche maravillosa con la poesía de Fiesco, de Miriam, de... se me fue el nombre. Naimet. Es ahí mero. No, pues maravilloso, qué bonito regreso tuve. Y gracias, pues vámonos. ¡Al metro! Miriam. Muchas gracias por la invitación. Eric. Gracias, pues, que estén bien. No, pues muchas gracias a todas y todos los que nos estuvieron escuchando. Y ya para despedirnos, nos vamos con un poema de Román Borrego que nos quiere compartir. Y para el mundo entero. Así es, este poema, como que ya lo debía. La verdad es que me comprometieron a que lo leyera. Está chafa, pero pues es lo que siente mi corazoncito ahí, mi corazoncito mestizo. Y es raro que les comparta estos poemas tan feos, pero pues ahora me tienen que aguantar. Y pues dice así más o menos. consuélame. Quítame estos mares de vista de azotea. Consuélame, que no le toque a los gusanos. Consuélame, que solo me disperse ahí en tus brazos, en ventanas de hojas de tabaco, en antorchas, tierra y libertad. Acaríciame la vida, que me falte el verbo, el del principio, que es el amor, no ese otro. Acaríciame, que te acaricio, que no sepa el viento, shh, calladito. Acaríciame sin demora y sin piedad, por piedad. Libérame para hacer deleite, libérame de este verdugo mis sensores, de este maremoto con vaho de amores. Libérame de la jaula de estos días, del bosque encantado donde hay nada. Cúbreme con manto de estrellas, mi noche, cúbreme con tu capa, cúbreme y controla el trino, controla la bestia, acomoda la balanza. Hemos perdido, aunque uses el índice de automático limpiavidrios, de mis ojos, ¿de qué chingados quieres? Yo ahí solo veo cómo quiero tus caderas, yo solo veo que renazca el centinela, porque el campo necesita sembradío, porque quiere alimentarse el niño, porque quiere la nube el mediodía, porque quiere ser diluvio en ti, contigo, en la noche errada, de paso con eco, en la noche de narices frías y espejos, con las manos flacas y miradas al faro, al cielo. Hoy me apunta el dardo de tu tierno beso, tu raíz, tu certeza, tu incienso. Ahora completo este óleo, óleo madriguera del sensontle pateador de corazones, que me baila en el barrio como tamal y champurrado en mañana simple de obrero. Quiten las cortinas, el cuadro de Goya, déjenme ver, un graffiti de posadas contra el poder, un cuerpo, sinceridad, trabajo del campesino, tiene sabor de tuna de alcohol, de leche pura y chocolate la visión. ¿Cómo es capturar tu imagen de calor, de sabor, de temor, de valor, de dolor? Pavor que siento, pajar que enciendo, de trabajadores, maestros, en huelga, sabotaje a las tiendas, del gran capital, sus empresas. Así es este cosmo de dos masas, de confianza, de caer a ti de espaldas. No te adhieras a la cascada, si alguien o yo es ciervo herido, no tengas miramiento, vierte la navaja, enlaza realidades, mata la esperanza. Mientras, somos sombras negras, juventudes desmembradas, hemos llegado a torcernos las palabras y los brazos y las mañas y secretos, las historias más mundanas, los floreros y las ramas, tus floreros y mis ramas. Tómame los zapatos, adelante, a los maizales, adelante, a las señales, de sombras luces en manos, de que este pueblo ama a su hermano, caramelo en nuestras lenguas, umbrales, de eso, que es hacer el amor, para nunca vernos hincados, tan burócratas anormales. Toma este alcatraz con toda su tierra, y la fuente primaria del manzano, y venimos a querernos a este pantano, tú sabes, sonriente niña de maíz tostado. ¡Ay, qué bonito! ¿Ven cómo uno se ha utilizado la poesía para andar enamorando, muchachas? Sí, ¿verdad? Pues vámonos, Deep, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vámonos riendo. Adiós. Luna Flores, Luna Flores, Luna Flores, Luna Flores, activista social que lucha por las mejores causas de nuestro pueblo, fue capturada con brutalidad injustificada y presa desde el 29 de octubre de 2013. Acusada de ultrajes a la autoridad, supuestamente cometidos la noche del 2 de octubre pasado, frente a la agencia 50 del Ministerio Público Local. En las audiencias que se han desenvuelto en el proceso, se han exhibido ya los videos que demuestran que Luna se encontraba dentro de la agencia y no en el exterior, donde ocurrió el enfrentamiento entre granaderos y ciudadanos que protestaban por la detención de algunos activistas. Las autoridades, usando trampas legaloides, mantienen arbitrariamente a Luna en la cárcel. En efecto, así ha procedido la juez 19 de lo penal,